Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda. Y eso es lo que posiblemente hagamos en esta casa que nos donaron. Vamos a ensancharla, vamos a tirarla hacia atrás, hacia adelante, quizás quitar las paredes, dejar quizás uno, quizás los dos cuartos lo dejemos o lo pongamos más atrás, el baño, saber dónde. Pero dice, ensancha el sitio de tu tienda. Ahora, ¿cuántos tienen tienda aquí? Amén. ¿Usted tiene tienda? ¿No tienen tienda donde vivir? ¿Sí tienen tienda? ¿Tienen casa o no tienen casa? ¿Alquilada o prestada o saber, donada? Pero tenemos donde vivir, ¿cierto? Y podemos ensancharla. Amén. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Es decir, que la parte de adentro también hay que ensancharla, hay que extenderlas, las cortinas. No para tapar, para que no miren para adentro, porque eso es lo que realmente hacemos cuando extendemos la cortina, lo que hacemos es para que la gente no nos vidajenee. Pero acá no es, acá es que si extiendes la parte de afuera, también extiende las de adentro. No seas escasa. Entonces nos manda a que no seamos escasos. Y lo contrario a escaso es abundante. Entonces nos manda a que seamos abundante. Alarga tus cuerdas. ¿Por qué? Porque si no alargas las cuerdas, no puedes extenderte. Como las casitas de campaña. Bueno, las de ahora ya no, pero las de ahora son solamente una varita que se dobla y que bluf, de una vez sale el iglú. Pero las casitas de campañas de antes, había que ponerle un hilito con un palo y ese palo en la puntita, un hilo, y jalarla duro para que quedaran bien templaditas. Entonces uno podía meterse. Pero entre más largo tenía el viento, que se llama el cordel, el hilo, o las cuerdas, más resistencia tenía. Porque si se ponía cortito, de milagro podías entrar. Pero si se ponía largo, podías tener mejor situación a la entrada. Y refuerza tus estacas. ¿Para qué? Para que no se la lleve el viento. ¿Recuerdan cuando estamos en el campamento? Que las carpas hacen blu y se pegan una con otra, y la parte de arriba pega casi abajo, pero no se va porque están bien las estacas, están bien agarradas al piso. Amén. Y esto tiene que ver, hermanos, cómo ampliar nuestra casa. Ahora, recuerden que hay varias clases de casa, hay varias clases de templo. Amén. Está el templo donde tú asistes, que es la iglesia, que es la casa del Señor, pero también la casa del Señor es tu casa. Y esa casa debemos ensancharla, debemos extenderla, debemos no ser escasos, sino abundantes en ella, debemos alargarla y debemos reforzarla. Ahora, ¿cómo se hace esto en la casa del Señor? Y eso no corresponde a todos, porque todos vivimos en esta casa. Ahora imagínense una familia donde es puño y patada dentro de la casa. Uno quiere hacer una cosa y el otro no quiere sino hacer la otra, y por fin ninguno hace nada. Eso nunca ocurrió en su casa, ¿verdad? A uno lo mandaban a fregar, el otro a botar la basura y el otro a cocinar. Pero el que quería fregar, o el que le tocaba fregar, quería cocinar. Y el que le tocaba cocinar quería botar la basura. Y así, y al fin, no hacían nada. Gracias a Dios, en mi casa no sucedía con frecuencia esto. Claro, alguno siempre se salía con las suyas y siempre dejaba de hacer algo. Y lo tenía que hacer el que le seguía. Pero tenía su recompensa. Aunque ellos nunca se dieron cuenta, siempre tenían su recompensa. Y todavía la siguen teniendo. En el caso de mi casa. Pero en la casa del Señor, el Señor no va a estar detrás de nosotros para que freguemos, para que limpiemos, para que botemos la basura. No, el Señor no va a estar detrás de nosotros. Eso es un privilegio que el Señor nos da para que nosotros nos gocemos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Pero en completa paz, en completo amor, en completo entendimiento. No queriendo jalar uno por un lado y el otro por el otro. Amén. ¿Me doy a entender? No podemos hacer lo que querramos. Aunque podemos hacerlo, pero no debemos hacer lo que querramos. Debemos hacer lo que Él nos manda. Porque muchos quieren ser pastores, otros quieren ser profeta, otros quieren ser evangelista, otros quieren ser esto, otros quieren ser lo otro. Y aunque la palabra de Dios dice buscar los mejores dones, tienes que fungir en el don que el Señor te da, sin chocar con el don que le dieron al otro. Amén. Porque fíjese, si uno está levantando una pared, el que va a poner el techo no puede poner el techo si no han levantado las cuatro paredes, o por lo menos las vigas de amarre. No se puede poner el techo. Entonces el que va a poner el techo, el que va a soldar las carriolas, tiene que esperar que esté el armazón de abajo para poder soldar la carriola, para poder entonces poner el zinc o el techo que se vaya a poner. Pero no va a ser el techo en el piso para mientras el otro termina, entonces levantarlo y ponerlo, porque estás demorado. Y aunque esté de lila y aunque esté de verde, tiene que esperar. Amén. Y no pueden chocar. Pues en la casa del Señor tampoco se puede, no se debe chocar. Entonces cada uno tiene que ejercer su privilegio en el orden establecido como el Señor manda. Amén. Ahora fíjese, ensanchar en hebreo, y todas las busques, todas son en hebreo, ensancha es la 7337 era. La 7337, bueno, es una equivocación de número acá nada más. Usted corríjala ahí si está anotando. Usted corríjala, es la 7337, que es Rajá. Perdón. Y Rajá es ampliar, ancho, aumentar, espacioso. Amén. Entonces fíjense que nosotros, como parte de los que estamos o los que, porque todos estamos trabajando en la obra del Señor, o usted no, sea poquito que nos hayan dado, pero estamos trabajando en la obra del Señor, y como el Señor manda, no como nosotros queremos. Porque si es como nosotros queremos, ya entonces no estamos bajo la orden del Señor, sino bajo nuestras propias órdenes. Amén. Entonces fíjese que ensancha es Rahab, y Rahab es ampliar. Ensanchar es ampliar. Es ancho, aumentar, espacioso. Ahora, esto lógicamente puede ser en lo literal. Lo literal es el espacio físico de la casa. Pero cuando nos vamos a la otra casa, que somos nosotros mismos, entonces nosotros debemos ampliar nuestros conocimientos en la palabra del Señor. Y así edificamos, así nos ensanchamos para edificar la casa de Dios. Cuando usted va a la escuela, a usted le ponen tarea. ¿Para qué? Para que usted investigue y usted comprenda a través de usted mismo, comprenda lo que usted debe aprender digamos, en esa semana, o en ese mes, o en ese semestre. ¿Cierto? Pero si solamente vamos a sentarnos a escuchar al profesor y no hacemos más nada, no ampliamos nuestros conocimientos. Y si no ampliamos nuestros conocimientos, no estamos ensanchando nuestra casa. Nuestro entendimiento sería en el colegio. Pero acá, viéndolo espiritualmente, entonces estaríamos no ampliando los conocimientos en el Señor. Amén. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces fíjense que tenemos que ser anchos. Ah, entonces voy a engordar para ser ancho. No. Debemos ser anchos en nuestro entendimiento, porque tenemos que entender al Señor. No podemos entender al Señor con nuestra mente. Tenemos que pedirle al Señor mente de Dios para poder entenderle. Tenemos que tener el Espíritu Santo para poder entender lo espiritual que el Señor quiere darnos a través de su Santo Espíritu. Entonces tenemos que ser anchos para poder obtener todos esos conocimientos y mantenerlos. Porque no es cosa de saber solamente, es cosa de hacerlo. No solamente basta con ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, no solamente ensanchar, no solamente es tener el conocimiento, sino actuar. Aumentar espacioso. Nosotros tenemos que aumentar nuestro conocimiento. Ahora, ¿quién nos ayuda en la iglesia a aumentar los conocimientos? ¿Quién es el que da de comer? ¿Quién es el que da de comer a las ovejas? Entonces, cada una de estas palabras, ensanchar, extender, abundante, alargar y reforzar, tiene su parte ministerial. Pero cada ministerio debe usar cada una de estas palabras en su ministerio para trabajar o para hacer o edificar la casa de Dios. Ahora fíjense, extender. En el hebreo, o la palabra en hebreo, la 51:86 es natá. No la que queda después de agua, o antes de agua dulce, o después de agua dulce. No, no, esa es otra natá. Esa es natá de los caballeros. Esta es natá, se escribe igual. Ese es para que no se le olvide y tenga una relación. Y natá significa estirar, esparcir, desplegar, se repitió dos veces, desplegar, levantar. Solo déjeme ver qué tengo yo acá. Estirar, esparcir, desplegar, levantar. Entonces, al extender, estamos estirando. Cuando usted estira, aunque esté allí, las cosas se van a ver quizás más grande. Cuando usted agarra algo y lo pone, por lo menos lo que se escribe en la computadora, para ponerlo más grande, lo pasamos a la pantalla, usted está, no está estirando la pantalla, pero está alargando lo que está escrito para que todos podamos ver. Amén. Entonces nosotros debemos ser igual, para que todo el mundo nos vea. Estirar, esparcir. Entonces nosotros nos corresponde esparcir, como aquella parábola donde dice que el buen sembrador esparcía la semilla. Entonces a nosotros nos corresponde también esparcir la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a sembrar la palabra de Dios? En tierra donde no hay nada sembrado, ¿cierto? Pero si vamos a sembrar, digamos, vamos a sembrar arroz donde ya el maíz está grande o ya el maíz está chocleando, no vamos a cosechar nada de arroz. Entonces, ¿para qué sembrar la palabra en otro que ya tiene la palabra? Entonces, ¿a dónde nos toca sembrar la palabra? A donde las personas no conocen y tienen sed de la palabra de Dios. Amén. ¿Eso nos corresponde a quién? ¿Eso le corresponde al pastor? Sí, le corresponde al pastor, pero le corresponde al que el Señor ha mandado a que esparza la semilla. Amén. Usted me va ayudando y ahí usted va poniendo qué ministerio le corresponde a cada uno. Yo al final le voy a decir cómo yo lo tengo. A ver, si usted saca 5, yo le voy a poner acá a fulanito de tal, ganó 5 en su tarea que hizo en la iglesia. Amén. Desplegar, tenemos que desplegar, llevar la palabra, no solamente estar. Qué rico estar en la iglesia, hermano. De veras que qué rico. Fíjese que me hizo falta venir el miércoles, pero no podía dar 3 pasos. Me silbaban. No podía venir, pero me hizo falta venir. Yo sé que no les hice falta, pero a mí sí, ustedes me hicieron falta. Y bueno, pero no es solamente estar en la iglesia, tenemos que salir y desplegarnos, abrirnos para que la gente vea lo que el libro de la vida está en nosotros. Nosotros somos para el mundo la sal de la tierra. El mundo tiene que ver en nosotros a Cristo el Salvador. La gente quiere ver a Cristo con sus ojos. No es que nosotros seamos Cristo. No, en ningún momento. Somos sí seguidores de Cristo. Imitamos o tratamos de imitar lo de Cristo. Pero no somos el Cristo. Pero en nosotros debe reflejarse el Cristo. ¿Cuándo? Cuando desplegamos nuestro testimonio. Amén. ¿Pero qué de venir a la iglesia? Y en nuestros hogares somos otras cosas. ¿Qué de venir a la iglesia y somos acá activistas en la iglesia? Estamos activos en la iglesia, pero en el trabajo celebramos incluso los chistes rojos, los verdes, los morados, los chocolates de tanto puño y todo. Y nos rozamos con todo y nunca saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque no nos hemos desplegado. No nos hemos entregado a que el mundo vea nuestro testimonio. Al contrario, somos uno más del montón. Es más, actuamos igual que todos. Incluso si hay tal actividad, allá vamos. Porque no hemos desplegado nuestro testimonio. Y no ven a Cristo en nosotros. Yo no le estoy diciendo que no pueden ir a las actividades del trabajo. Pero debemos ver cuáles actividades. Y si me votan, ¿usted me va a pagar el trabajo? No, no, el Señor sí. Yo no. Pero el Señor sí. Porque el Señor conoce tu corazón. Entonces, cuando tú despliegas tu testimonio, ni siquiera te van a preguntar, ¿vas a ir? Al contrario, te van a decir, ¿te puedes quedar cuidando la institución? y te quedas tú solo en toda la institución donde trabajan ciento y pico de personal y te quedas tú con el guardia de seguridad. ¿Por qué? Porque ya tú desplegaste tu testimonio. Amén. Amén. Y eso tenemos que hacerlo. Ah, pero eso le toca al ministerio de, y usted lo pone allá. Amén. Pero sigamos. La C, me faltó la C. No, A, B, me faltó la C. ¿Solo está mal puesta? Ok. Entonces la C es la D. Ok. Escasa. Escasa es la 28:20 y es haksak. Y es restringir, abstenerse. Pero ahí no dice que seamos escasos, sino nos dice que no seamos escasos. Es decir, que no nos restringamos, sino ni tampoco nos abstengamos, sino que no seamos eso. Es decir, lo contrario, lo antónimo de escasez, entonces viene a ser abundante. Y abundante en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es gran cantidad. Es todo lo contrario a escasez. Entonces el Señor no quiere que nosotros seamos escasos, porque la palabra dice: no seas escaso. Y muchas veces nosotros entendemos que el Señor nos dice: sé escaso, porque escaseamos de llevar su palabra, escaseamos de levantar la casa de Dios, escaseamos para trabajar en la casa de Dios. Ah, ¿y por qué no mandan a fulanito? ¿Y por qué no le dicen a el otro? ¿Y por qué somos escasos cuando pensamos en esa forma? Yo mejor me siento de último. No estoy hablando con los últimos. Yo, porque eso es lo que muchos hacen, ¿verdad? En los colegios se sientan de último para que el profesor no los mande al tablero. Siempre manda los primeros o de la mitad para adelante. El último está dormido allá atrás. No, aquí no, en la escuela. Yo mejor me siento de último para que no me tomen en cuenta en nada. Escaso. Y el Señor nos dice: no seas escasa, iglesia, no seas escasa. Lo contrario a escasa, entonces dice: sé abundante. Y abundante es la 76:47, que es sabá. Y sabá es copiosidad, es decir, que nosotros, así como las fotocopias, ponemos una. Sáqueme 1,000 fotocopias de esta. Como cuando repartieron ustedes los tratados el día de la Biblia, que me dejaron sin ninguno. Todos los repartieron, gloria a Dios. Las Biblias, los Nuevos Testamentos, los repartieron todo. Eso es ser abundante. Eso es trabajar en la obra del Señor. Eso es edificar la casa. Pero ninguno vino. Después no de los que entregamos, a los que le entregamos tratado y le entregamos, no, ninguno ha venido a la iglesia. Pero ¿qué sabes tú si fueron a otra iglesia? Entonces trabaja. Ay, tenemos que trabajar para el inglés. Ese es el problema. No trabajamos para Dios, sino que trabajamos para una denominación. Y aquí no es trabajar para una denominación, es trabajar para la iglesia de Dios. Amén. Entonces tenemos que hacer el trabajo, tenemos que ser abundante en el trabajo, llevar las nuevas buenas de salvación, llevar muchas cosas, presentar las cosas que tenemos y que podemos llevar, ser abundante en el trabajo. ¿Quién quiere un trabajador que se le paga $20 al día y pone 3 bloques? No, hombre, ese no sirve. Búscame a otro. Otro que se le pague $20, pero pone una pared completa. Ese, a ese tráelo. Amén. ¿Por qué? Porque ese es abundante en su trabajo. Tiene copiosidad. Colmar, hay que colmar a la gente de la palabra de Dios. Llevar, saciar, satisfecho. La gente tiene que quedar satisfecha de la palabra de Dios, de lo que se está diciendo, de lo que se está dando, de lo que se está adoctrinando. Amén. Pero es que a mí no me corresponde. No importa. Sé abundante en tu trabajo. Hasta en lo secular tenemos que ser abundante. Amén. Alarga. En hebreo es la 748 y es arak. Arak. Arak es largo, estable, paciencia, permanecer, prolongar. Tenemos que prolongar. Y la palabra debe permanecer en los corazones de la persona que la escucha. Hay que ser estable. No como dice la palabra, como olas que vienen y van, o como nubes que se las lleva el viento. Porque no tienen doctrina, porque no tienen una buena enseñanza, porque no tienen algo que las establezca y que no la deje que se muevan. Con cualquiera cosita, incluso hasta con los compañeros de trabajo de la iglesia, me miro mal, me voy. Es que él no se baña, por eso yo me voy. Pues báñate tú. O regálale un jabón. Pero no tienes que girar y dejar lo que el Señor te ha dado. Porque otro no hace lo que tú quieres. No tienes estabilidad. No tienes fundamento. Es una casa que está hecha en la arena, no en la roca que es Cristo. Está hecha en la arena que es el mundo. No tienes estabilidad. Cualquiera cosa te mueve, cualquiera cosa, porque tú la ves mal, ya te vas. No tienes estabilidad. Amén. Entonces hay que ser estable, dice la palabra, que uno tiene que alargar, pero alargar hay que ser estable. Porque cuando se alarga, se jala. Y si no está estable, se cae. Amén. Entonces, aunque te muevan, aunque te serruchen el piso, tú estás estable en las palabras, en las cosas del Señor. Y eso me trae a colación, traigo a colación lo que le pasó al apóstol Raúl Martínez de Cuba, que le dividieron la iglesia, y gloria a Dios, el hermano pudo salir de Cuba. Digo gloria a Dios porque ustedes saben cuál es el problema de salir de Cuba, ¿verdad? Bueno, él pudo salir de Cuba y hoy está en Dallas con toda su familia. El problema es que él se iba a Guatemala y tenía que dejar a la esposa y a las hijas. Y la última vez que los vimos salió con la esposa, ¿no? El día que cumplió ella año allá en Guate. O él, no me acuerdo, que le celebraron el cumpleaños a Mario, no me acuerdo. Había un cumpleaños. La cosa es que le celebraron el cumpleaños y estaba él con su esposa. Y luego supimos al año siguiente, creo que llegó una de las niñas de él. Pero había una que no podía salir porque no se había graduado. Hoy, gracias a Dios, toda la familia pudo salir de Cuba. Y están en Estados Unidos. Y ustedes saben que para el cubano, estar en Estados Unidos, llegó a la tierra prometida. Y no es que sea la tierra prometida, porque están pasando problemas los norteamericanos con el dólar y con la economía. Pero están mejor que cuando están en Cuba. Él me comentaba muchas cosas de Cuba. Fíjese que él fue el que me cambió el nombre. Bueno, nos cambió los nombres. Sí, porque solamente los apóstoles pueden cambiar los nombres. Y Él nos puso nombre nuevo a mi esposa y a mí. Y primero Dios, que algún día un apóstol le pueda cambiar y ponerle un nombre a usted nuevo, para honra y gloria de Dios, no para honra y gloria suya, porque ya sería vanagloria. Amén. Entonces, hermanos, cuando se alarga, hay que estar estable. Amén. Hay que tener paciencia, que nos falta a muchos, ¿cierto? Por lo menos a mí me falta un montón de paciencia, hermano. Últimamente me estoy dando cuenta que soy bien impaciente. Yo no sé si por la juventud, pero últimamente soy bien impaciente, hermano. Y mi esposa me dice, paciencia. Es más, tengo ganas de cambiarme el apellido a paciencia. Aunque parezca italiano, ¿verdad? Y los italianos hoy día están mal vistos aquí en Panamá, pero amet paciencia se oye bastante bien. Pero hay que ser paciente, hermano. Hay que permanecer en las cosas del Señor y hay que prolongar la palabra. Refuerza, en el hebreo es la 2388 y es haxak. Es fijar, ser fuerte, fortalecer, ayudar, reparar, fortificar, confirmar, dar. Pero nos vamos a fijar. Perdón. Y aquí, hermanos, hay que fijar la doctrina del Señor. Cuando se refuerza, la casa se fija la doctrina de la palabra. Amén. Ahora, ¿usted qué le puso en la primera? Quiero ver. Ensanchar, ¿qué puso usted? ¿Él? ¿Acá qué pusieron? ¿Nada más dos? ¿Lo demás? No hacen tarea. Ensanchar, yo tengo pastor. En extiende, el evangelista. ¿Qué pusiste acá, evangelista? En no ser escaso, en ser abundante. ¿Acá qué tienes? El apóstol. Yo tengo el apóstol. Y no me lo discutan a mí. Discútenselo al apóstol. En alargar, el profeta. ¿Acá qué tienes? Ajá. ¿Y refuerza? El maestro. Ya no queda más nadie, así que tienen que... La última decía sí, tiene que ser sí, ¿verdad? Bueno, esta parte se la extraje yo al apóstol, así que discútansela al apóstol. Que le estábamos escuchando casualmente antes de venir acá. Amén, amén. Pero usted puede poner como usted quiera, hermanos. No hay problema, no hay problema. Pero fíjese que en Efesios 4:10-12 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Ah, para llenarlo todo. Y todo es todo. Entonces Él va a llenar lo que tú quieras llenar. Amén. Lo que te manda Él a llenar, lo va a llenar Él. No eres tú. Tú eres un vaso. Perdón, somos un vaso que el Señor usa para Él hacerla. ¿En realidad nos necesita? ¡Ja! ¿Qué nos va a necesitar, hombre? Pero nos da privilegios. Él se goza en usarnos a nosotros. Él se recrea en usarnos a nosotros. Le gusta que nosotros trabajemos para Él. El problema es que nosotros siempre le discutimos porque no nos gusta lo que nos manda. Ese oficio no me gusta, materirerirerón. Y queremos el que nos gusta. Y el mismo constituyó a unos, a los que a él le dio la gana. Perdón si soy un poco grosero. Pero a los que él quiso constituyó apóstoles, no lo que querían ser apóstoles. El problema de hoy día es que todos quieren ser apóstoles y piensan que el apóstol es mayor que el maestro. Y todos son iguales, hermano. ¿Y saben qué? Fíjense que el primero fue el pastor. Si no hay pastor, no hay evangelista. Y todo el mundo piensa que primero es el evangelista y después el pastor. ¿Y con quién van a dejar las ovejas? ¿Con quién va a dejar el evangelista las ovejas si no hay pastor? Entonces primero tiene que ser el pastor, después el evangelista. Y si no hay pastor, no hay apóstol. Y si no hay oveja, no hay pastor. Amén. Son, los cinco son iguales, pero cada uno en su función. Pero ninguno es mayor que el otro. Amén. El evangelista no hace porque cuando llega a la iglesia quiere mandar al pastor. No, el evangelista tiene que hacer su trabajo, pero buscar un pastor que lo pastoree a él también, si también él es oveja. Amén. Entonces, no es que el pastor sea el mayor, no. Es el que tiene más trabajo. Es el que tiene el trabajo más delicado, porque el evangelista tira la red, recoge, ahí está. Encárgate tú de los 150 problemas que recogí. Yo me voy a buscar otros para dárselo a otro tonto que tenga cientos, que quiera tener 200 problemas junto para él, más los problemas de su casa, más los problemas de sus hijos, más los problemas. Amén. Pero no que el pastor quiere, sino que lo pusieron por gracias de Dios a pastorear. Eso es cuando son pastores puestos por Dios. Y aceptan los 150, los 3, los 25, los 40, los 100, los 1200 problemas que el Señor quiere ponerle. Amén. Porque cada una de las ovejitas, hermano, cada una de las ovejitas son diferentes. ¡Ja! Salud. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuche bien, no para que se vanaglorien por lo que el Señor les da, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Usted es santo, ¿verdad? No haga así porque no tiene aureola. Pero usted es santo. Entonces los ministros son para perfeccionar a los santos. No para que el ministro es que se pavonee y se crea mayor. No, si la palabra dice que el mayor sirva al menor. Entonces el ministro tiene que ser un servidor del Señor para poder servir. Por eso que el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia donde vas. La denominación donde estás. No dice así la palabra de Dios. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Efesios 3:3 al 10? Así que. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Perdón, en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Escuche bien esta palabra. Ese misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No de una denominación, no de una iglesia, sino de un cuerpo, que es el cuerpo místico del Señor, y compartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así dice ella. Amén. Ahora, ¿cómo se edifica la casa? Con la mano. ¿Cuál es la mano? Los cinco ministerios. Entonces nosotros tenemos que ser partícipe de uno de los cinco ministerios. Si no, no vas a poder edificar la casa como el Señor quiere. O edificas la casa como tú quieres, o edificas la casa como Dios quiere. ¿Cómo edificar la casa como Dios quiere? Siendo uno, o siendo yo, como Cristo quiere que yo sea. ¿Cómo voy a edificar la casa como yo quiero? Haciendo lo que a mí me da la gana y hago las cosas como yo quiero, si no me voy. Y fallamos. Pero ¿saben qué? Aún así el Señor nos ama. Porque dice la palabra que Él levanta al caído. ¿Y cuántas veces caemos? ¡Ja! ¿Y cuántas veces hemos caído? ¡Ja! ¡Un montón! Y volvemos a caer y vuelve y nos levanta. Amén. ¿Por qué? Porque nos ama. Hasta cuando entendemos ¿cuál es nuestro trabajo? Y entonces abandonamos todas las cosas que queríamos hacer y nos dedicamos a edificar la casa. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la ventaja? Empezar a edificar la casa desde temprano. Porque después te puede agarrar la noche y no puedes terminar. Porque se te acaba el tiempo que te dispusieron para edificar tu casa. Ahora recuerden que hay tres clases de casa o tres clases de templo, y a las tres hay que edificarlas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a siempre, Señor, estar anuente a cuando tú hablas, Padre, para traer viandas, Señor, para tu pueblo, comida especial, Señor, para tu pueblo. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das y por la misericordia, Señor, y por la gracia de tenernos al frente de esta tu casa, mi Dios. Ayúdanos, oh Dios, en todo lo que tú propones que nosotros tengamos que hacer. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.